Practice Spanish News, episodio 20. Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 3 de mayo de 2017. Son las 12 del mediodía y en estos momentos, en Jerez, la temperatura es de 25 grados centígrados. Yo soy Joseph de La Paz y hoy hablaremos de un atentado en Afganistán, de las declaraciones de Hillary Clinton, de las cenas de Mark Zuckerberg, del sector inmobiliario en España, del azúcar en Canarias y de la victoria del Real Madrid ayer contra el Atlético. Muy bien, empezamos. Al menos 9 muertos y 28 heridos en un atentado suicida contra un convoy de la OTAN en Kabul. La explosión se produjo hacia las 7:45 hora local, en el Distrito Policial 9, en el centro de la capital afgana, cuando pasaba un convoy de la OTAN, o la NATO, como se conoce en inglés. Esta explosión se produjo cerca de la Embajada de Estados Unidos, según afirmó a la agencia EFE el portavoz de la policía de Kabul, Basir Mujahid. El mismo portavoz añadió que ningún miembro de las fuerzas de la OTAN resultó herido. Por otro lado, el portavoz del Ministerio Afgano de Salud, Ismail Kawasi, reveló a la agencia EFE que por ahora han sido trasladados a un hospital 26 heridos y 7 muertos, todos ellos civiles. Este atentado ha sido reivindicado por el grupo terrorista Estado Islámico a través de un comunicado difundido en Internet por la agencia AMAC, órgano de propaganda del grupo terrorista. Continuamos. Hillary Clinton dice que perdió las elecciones por Rusia, Wikileaks y el FBI. Cita: estaba en el camino de la victoria hasta que la carta de Jim Comey del 28 de octubre y el Wikileaks ruso crearon dudas en la cabeza de gente que se inclinaba en favor mío y que terminó teniendo miedo. Así declaró la ex candidata demócrata a la Casa Blanca en Nueva York al ser entrevistada por una periodista durante una actividad de la ONG Women for Women International. Clinton añadió: si la elección hubiera tenido lugar el 27 de octubre, yo hubiera sido presidenta. El 7 de octubre, un mes antes de las elecciones, el sitio de filtración de documentos Wikileaks publicó mensajes del presidente del equipo de campaña de Clinton, John Podesta, menos de una hora después de que la prensa divulgara un vídeo de 2005 en el que Donald Trump hablaba de las mujeres en un tono bastante crudo. Hillary Clinton ironizó: ¡qué coincidencia! Después añadió: soy otra vez una ciudadana activa, miembro de la resistencia. Y en España, los beneficios del sector inmobiliario se triplican y rozan el nivel de 2007. Las empresas del sector inmobiliario español vuelven a sonreír. El sector inmobiliario también es llamado a veces el ladrillo. Un ladrillo es básicamente la piedra con forma rectangular, la piedra con la cual construimos cualquier edificio. Bien, después de años de dura crisis y de un saneamiento continuo, las principales empresas que están en la bolsa y trabajan en el sector del ladrillo están encadenando trimestre tras trimestre cifras positivas. Lo están encadenando en cadena uno tras otro. Las ganancias de estas empresas se triplicaron en 2016. En la mejora del sector inmobiliario español influyen dos factores. Por un lado, la aceleración en el número de compraventas, tanto para casas, el sector residencial, como también para las oficinas. Y por otro lado, el incremento de precios en las transacciones y en las rentas del alquiler. Es decir, se compran más casas y se pagan más caras. Y nos vamos a Canarias. Ayer comentamos la entrada en vigor del impuesto sobre el azúcar en Cataluña. Hoy sabemos que Canarias, la región autonómica de Canarias, también está planeando un impuesto sobre las bebidas y también otros alimentos azucarados. Pero el gobierno canario podría ir más allá. Están estudiando extender este impuesto a alimentos con un alto contenido en grasa y azúcar, como por ejemplo la bollería industrial, es decir, todos los bollos o postres que están procesados y envasados, como por ejemplo lo que se puede comprar en un supermercado, una chocolatina. La consejera de Hacienda y portavoz del gobierno de Canarias, Rosa Dávila, explica que ya ha anunciado la medida en el Parlamento Insular, en el Parlamento de las Islas Canarias. Cito: hemos encargado a una comisión de expertos que diseñen una propuesta de reforma. Nuestra intención es seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud de gravar, de poner impuestos a determinados productos con alto contenido en azúcar para combatir la obesidad. Por ahora, en el resto de comunidades españolas se descarta un tributo, un impuesto sobre los refrescos, tal como ha hecho Cataluña y como planea hacer Canarias. Continuamos. Las cenas sorpresa de Zuckerberg para conocer la América real. Hemos leído la noticia de que Zuckerberg fue a cenar con una familia en una granja de Ohio. La visita y la cena se enmarcan dentro de la campaña de Zuckerberg para conocer mejor su país y los verdaderos problemas, forma de vida y pensamientos de la gente. El empresario se ha propuesto ir a los 50 estados que conforman su país, al menos los que le faltan por conocer. Después de la llegada de Trump a la Casa Blanca, El visionario de Silicon Valley es la expresión que utiliza el país. El visionario que tiene una visión. El visionario de Silicon Valley ha dado un giro completo, un giro de 180 grados a su día a día. Ha dejado de viajar frecuentemente al extranjero. Su prioridad en tiempos de muros y de hacer América grande de nuevo es Estados Unidos. Durante la cena, que comenzó a las 6 de la tarde, no solo se habló de política. El anfitrión contó a la prensa local: cuanto más charlaba, más me gustaba su forma de pensar y más inspirador me resultó. Tuvieron tiempo para charlar de filantropía y de educación. ¿Se está preparando Zuckerberg para entrar en la política? En fin, pasamos a la sección de deportes. Anoche, en la Champions, el Madrid aplasta al Atlético de Simeone. El Real Madrid ya se ve en la final de Cardiff. El Real Madrid se situó a un paso de la final de Cardiff, después de superar en el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones a un Atlético que apenas ofreció signos de esperanza a sus seguidores. Los rojiblancos fallaron en defensa y no dieron señales de vida en ataque. Dejaron el camino libre para que tres goles de Cristiano Ronaldo dejaran la eliminatoria prácticamente sentenciada, a falta del partido de vuelta del miércoles de la semana próxima. El Atlético de Madrid decepcionó en los primeros 45 minutos, pero después la cosa no cambió demasiado. El Real Madrid jugó prácticamente a placer. Fue un ejercicio de impotencia del Atlético, un quiero y no puedo. Todavía le queda la vuelta, pero el 3-0 es un resultado que hará mucho daño a los rojiblancos. Muy bien, eso es todo por hoy en Practice Spanish News. Puedes encontrar, como siempre, los enlaces y el guión del episodio en las notas del programa en practicespanish.com/podcast. Ya sabes, si te gusta escuchar las news en Spanish, no seas egoísta y cuéntaselo a tus amigos. Para cualquier pregunta, sugerencia, comentario o simplemente para decir hola, ¿qué tal?, escribe a podcast@practicespanish.com. Muchas gracias por estar ahí, gracias por suscribirte a este podcast y también por tu valoración en iTunes o en tu app favorita. Mañana estaremos aquí de nuevo. Hasta entonces, salud y alegría.